Y las acciones son tratar de hacer alguna, justamente alguna acción colectiva que tenga que ver con ir a manifestarnos, con hacer alguna sentada. De hecho, al ministro Ferré, la semana pasada, desde Interred, se le ha pedido una audiencia, a la cual no ha contestado, nos ha rechazado los últimos pedidos de audiencia. La última vez que nos recibió fue hace un año, en febrero de 2012, cuando la situación no era ni remotamente parecida a lo que es ahora. Sí se avisoraba que iba a ser un año difícil, que de hecho lo fue, pero bueno, el ministro no nos ha recibido, el gobernador tampoco. El año pasado hemos hecho un par de marchas para que nos reciba y tampoco fue así. Así que trataremos de volver a reunirnos con compañeros de muchos lugares del conurbano bonaerense como para poder tomar alguna medida. La dificultad con los centros comunitarios es que al no ser gente que les mueva voto, que tenga algún manejo punteril, tenemos poco para ello, ¿no? Poco que ofrecer. Pero nosotros estamos luchando por la educación y la cultura y la alimentación de miles de pibes en la provincia, cosa que para nuestros gobernantes no es algo relevante.